Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Puerta Grande, hoy. Un verdadero campañón, el del Sportivo Huerta Grande en la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, no solamente de la primera, sino también en el caso de algunas divisiones inferiores. En general, todas las divisiones inferiores, si no están peleando la punta, están primero, como el caso de la séptima, que con 17 puntos lidera el campeonato de la Liga Punillense, el Clausura 2016, la séptima del Sportivo Huerta Grande con 17 puntos. Y es escoltado por Tiro Federal de Cosquín con 16 y Deportivo San Nicolás con 15 puntos. En el caso de la cuarta, el Sportivo Huerta Grande ocupa el cuarto lugar con 12 puntos por debajo de 25 de Mayo de la Cumbre, Racing de Valle Hermoso y Deportivo San Nicolás de Malagueña. Pero si nos vamos a la primera lleva 7 partidos sin ser derrotado ni de local ni de visitante. Está peleando la punta en el quinto lugar el Sportivo Huerta Grande, por debajo de Tiro Federal de Cosquín, por la Escuela Municipal de Fútbol Enfi de Vialema C, Deportivo Independiente de Cosquín y Sportivo Rivadavia de Carlos Paz. Después, Sportivo Huerta Grande con 42 puntos en el quinto lugar, la primera, como hacía muchísimos años, no se vivía en la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, y con fuertes posibilidades de ingresar en los playoffs. Estaría ingresando porque en los playoffs ingresa el primero y los 8 que le siguen. O sea que ingresan los primeros 9. El Sportivo Huerta Grande estaría ingresando en los playoffs y según la palabra de su técnico, el Beto Chinelli, parte de la autoría de este campañón del Sportivo Huerta Grande, si el Sportivo ingresa a los playoffs, puede ser campeón. Esto nos dijo Beto Chinelli, técnico de la primera del Sportivo Huerta Grande, aquí para el aire de Radio Panamericana. Esta fue la entrevista del técnico del Sportivo Huerta Grande. Estamos en diálogo con el técnico de la primera del Sportivo Huerta Grande, Beto Chinelli, que lo hemos molestado para que nos cuente un poco lo que están viviendo en este momento. Muy buenas noches, Beto, gracias por atendernos, disculpanos la molestia. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, momento lindo, ¿no? Alegre, tranquilo, ya casi estamos en los playos. Después de los 9 que entrarían, estamos a 13 puntos y 12 en juego, así que estamos tranquilos, con el equipo mucho lesionado, mucho lastimado. Este domingo nos jugamos, por suerte, para recuperar aquellos que venimos en baja, y con un equipo limitado, pero con mucho orden, sacrificio, los chicos estamos logrando los objetivos de estar peleando hasta el último, a los primeros lugares. Desde ya, Beto, desde vos sos consciente de lo que estamos viviendo. Hacía muchísimos años que la primera no tenía un rol protagónico en un campeonato, y menos que menos peleaba la punta, como en este caso estamos en el quinto lugar. ¿Vos sos consciente de ese proceso que se ha vivido a lo largo de este año? Sí, somos conscientes y partícipes, y lo lindo es que lo que tal vez pareció una utopía para muchos, por conductas o por forma, se formó en realidad y estamos en ese camino. Eso, lo que buscamos nosotros es ser protagonistas. Lo habíamos hablado al principio, apenas arrancamos. Chicos, vamos a jugar hasta el final. No, acá no se piensa en salir campeón, sino de estar hasta el final expectante, y bueno, creemos que el objetivo se logró y o se está logrando, todavía falta, y no tenemos mucha fe en los playoffs, así que entrando vamos a tener rival, no lo vamos a elegir, que caiga, y bueno, pero sí, lo que queremos, estar todo bien, que los chicos estén bien físicamente, que hay algunos que tenemos variados, caso la hormiga, caso de Diana Lisa, caso el flaco Ale, caso el Renzo, que no sé si va a seguir o va a poder continuar, pero bueno, estamos tratando de recuperar todos los soldados como para entrar en la recta final. Hubo un gran acierto a la hora de poner en primera, por ejemplo, a Toto Berriel. ¿Cómo lo ves a Toto jugando con el Ale Guzmán ahí tratando de fortalecer el medio campo? No. El Toto ya se consolidó, ya se afianzó, se afiance. Es igual que el Zapito Guzmán y Nachito. Nacho tuvo un inconveniente con el tema de la operación, bueno, ahora lo recuperamos, empezó a entrenar de nuevo y va a ir a la cola, lógicamente, al banco, pero es un vamos a llamarlo un refuerzo importantísimo que se haya puesto otra vez. El Burri también, y Gabriel Ariza, es otro lo que ya está entrenando nuevamente con normalidad y en procura de formar parte del banco también, que es lo que no teníamos, no teníamos banco. Nosotros el último partido con Sportivo Brasil, que empatamos 3-3, no teníamos para hacer campo y jugamos con 4 jugadores lesionados dentro del campo todo el segundo tiempo. Y bueno, y eso se resiente en algún momento, pero salió el temple, el coraje, más allá del fútbol, que no hubo mucho, pero sí en el primer tiempo. Cuando estábamos más o menos enteros, producimos y bueno. ¿Pudieron dar vuelta el partido? ¿Eh? ¿Pudieron dar vuelta el partido con Brasil? Sí, lo pudimos empatar, no dar vuelta, pero lo teníamos nosotros, esas cosas que cuando se nos cerró un poquito el arco y no lo pudimos definir en el primer tiempo, era para definirlo ahí. Pero bueno, no, ya está, igual estamos en una producción linda, hace 7 partidos que no perdemos, estamos sumando, queremos llegar a un techo de 52 puntos, 51, como para ver, y después bueno, ver qué rival nos toca, nos trayó, que es un solo partido. Uno, cuando yo te he escuchado mencionarlo, y uno cuando vos mencionabas de que estos no son partidos como los de la tele, que no son como los de Teis Sport, sin embargo, uno cuando va a la cancha realmente vive partidos vibrantes, se sufre, se alienta, se grita. ¿Vos notás eso? No, sí. Cuando yo me refería a eso es que hay muchos críticos de tribuna que también pagan su entrada y tienen su derecho, pero que están acostumbrados a ver y tienen por tantos años faltante la liga, Punilla, que están acostumbrados a ver, siempre entienden que tal vez acá no, las canchas no están en condiciones para hacer lo mismo, a veces se complica dar tres toques seguidos, no por la calidad de jugador, sino por la cancha, y Huerta lo intenta y lo hace, y bueno, eso es lo bueno y lo productivo, pero tampoco esperemos, o sea, tal vez recibamos algunas críticas porque el empate, como era para ganarlo, todo lo que vos quieras. Nosotros venimos con el dinero 3 goles por partido. Está bien, pero me refiero, no somos el Barcelona. Somos límites. Lo que pasa es que ahora estamos acostumbrándonos a comer chocolate, ¿me entendés? Cuando antes comíamos pan duro. Y este es el tema. Nosotros tenemos que tener un manto de realidad. Somos un equipo, en parte joven, con gente estudiada, estamos afianzándonos, vamos despacito, no hay que apurar los tiempos, no hay que apurar la marcha y ser realista. Tenemos un equipo para batallar, tener orden y a través de eso progresar. No va a ser firulete con el fútbol porque no tenemos. No tenemos condiciones en cancha, no tenemos un montón de esas cosas, ¿comprendés? Claro, esa sensatez también sirvió para que los mismos jugadores tengan una expectativa real de lo que se podía lograr y sí la posibilidad de sorprenderse cuando se logra tener una regularidad, mantener siempre los goles, siempre estar haciendo goles y bueno, y no ser derrotado ni de local ni de visitante. Beto, ¿vos crees que esto ya, para los que somos más hinchas del club, para nosotros el año, desde tu lugar y desde el equipo, está cumplido, no hay nada que reclamarle ni a los jugadores ni a los técnicos porque lo que están haciendo supera las expectativas? ¿Cuáles son las tuyas de acá a fin de año y pensando en el año que viene? Bueno, siempre nosotros no nos queremos poner techo, dejar que el techo no marque la realidad. Tal vez enfrentar a alguno y que nos gane no marque la realidad. Hoy, nuestro techo, yo tengo una fe que tal vez si lo digo queda mal, pero yo digo, si entramos los playoffs, cuando ya entramos, pero si entramos, y digo, porque nos falta tardar un puntito, pero si entramos los playoffs, yo no tengo dudas de lo ganamos, o sea. Esa es tu seguridad. Beto, ¿qué le dirías? Porque vivo al día con los chicos, o sea, que yo creo que lo ganamos por la forma que tienen, el temperamento, pero bueno, viste, eso es imponderable de fútbol. Puede pasar. Beto, para cerrar, ¿qué le dirías al hincha del Club de Huerta, a la gente que lo viene siguiendo? Que ¿cuál es el mensaje que vos podés dar en nombre del equipo? No, que vengan, que apoyen, que es necesario que esté la gente, que se sienta el aliento, que se sienta la presión también. Nosotros estamos tratando de que los jugadores estén todos, dan todo dentro del campo de juego. Y lo que pedimos, bueno, el acompañamiento, que a poco y a mucho no importa, el acompañamiento que esté. Que lo vean, los jugadores se dan cuenta, lo sienten, lo vivan. Entonces esto es necesario para ese pujoncito final, ¿no? Que el jugador número 12 hace falta que esté. Beto Chinelli, técnico de la primera del Sportivo Huerta Grande, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos en la próxima fecha, que no va a ser este domingo, sino posiblemente el otro.